azucena, como el agua mansa que besa la arena. Quisiera quedarme junto a mi morena, como el agua mansa que besa la arena. Quisiera quedarme junto a mi morena. Yo te amaba como el viento a la paloma, ese amor tú lo pagaste con engaño. Yo te daba cada día una esperanza, y tú en cambio cada noche un desengaño. Tienen lágrimas mis ojos destrozados, y la piel sobre mis daños se ha secado. Y tu boca está pintada porque guardas las mentiras de los besos que me has dado. Y tu boca está pintada porque guardas las mentiras de los besos que me has dado. Corazón, corazón, corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer. Corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor. Corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer. Corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Al espejo yo me siento extraño, no me reconozco como aquellos días en que tú eras mía y tu nombre y mi nombre se escribían igual. Me cuesta tanto el olvido que me tendré que marchar al tiempo que yo he nacido para poder olvidar. Ingrata, yo no sé cómo has podido sepultarme en el abismo que marca la muerte de mi corazón. Ingrata, yo no sé cómo has podido sepultarme en el abismo que marca la muerte de mi corazón. Como si el tiempo se detuviera para que un silencio se adueñe de pronto de mis pensamientos. Mari, la que pasa aquí a mi lado. Mari, de la que vivo enamorado. Mari, la que pasa aquí a mi lado. Mari, de la que vivo enamorado.